Buenos Aires. Se realizará en esta ciudad el primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer, relató cómo surgió la iniciativa.